Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creada por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta semana continuamos llevándoles esta música con fechas, anécdotas, curiosidades e información dentro del campo inmortal del rock. Siempre imitados, pero nunca igualados. Esta vez iniciamos el programa con el rey del rock and roll, Elvis Presley. En la sección más fuerte del programa, Metalmanía, nos muestra sus tres canciones de metal, una hermosa venezolana llegada de la ciudad jardín, Maracay. Ella se llama Ingrid Méndez. Ella eligió sus tres canciones metaleras enseñándonos, oigan esto, que hay canciones que nunca se olvidarán y que son realmente dignas para recordar, y ella nos lo va a demostrar en este programa. Y para cerrar el programa nos despedimos con un magnífico blues proveniente de la voz de Otis Rush, un caballero de este estilo que marcó el inicio del hoy llamado rock and roll. Así que tienes que oír todo esto que te trae el programa de hoy de La Esencia. Así que sin más preámbulos entonces, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno. Ahora en la web es La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give me a muddy old creek in Texas or any old time. I got those 1, 2, 3, 4 occupation GI blues. From my GI hat to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. We'll get hoss and pfeffer and black pumpernickel for chow. We get hoss and pfeffer and black pumpernickel for chow. I blow my next month's pay for a slice of a Texas cow. We'd like to be heroes, but all that we do here is march. We like to be heroes, but all that we do here is march. And they don't give the Purple Heart for a fallen arch. I got pulled up to three for a occupation G.I. Blues. From my G.I. hat to the heels of my G.I. shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna pull my fuse. The fall lines are pretty as flowers, but we can't make them pass. The fall lines are pretty as flowers, but we can't make a pass. Cause they're always sad, saying keep a tear off the grass. G.I. Blues. From my G.I. hat to the heels of my G.I. shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. Occupation G.I. Blues. Occupation G.I. Blues. Occupation G.I. Blues. Ready. Oh. Y comenzamos a recorrer la historia musical de esta semana, 27 de septiembre 1986. Lamentablemente fallecía el bajista Cliff Burton. Clifford Lee Burton era su verdadero nombre, músico norteamericano de thrash metal, conocido por haber sido el bajista de la banda Metallica desde 1982 hasta el día de su muerte, 27 de septiembre de 1986, a la edad de 24 años. Fue incluido póstumamente al Salón de la Fama del Rock and Roll con Metallica el 4 de abril del año 2009. Fue seleccionado como el noveno mejor bajista de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. La muerte de Cliff Burton ya es conocida por muchos, pero vamos a hacer un pequeño resumen. La banda abordó un autobús para dirigirse a Estocolmo a realizar un concierto. Hablamos de la madrugada del 27 de septiembre de 1986, aproximadamente a las 6 y cuarto de la mañana, cuando lamentablemente el conductor perdió el control del autobús y dio vueltas varias veces antes de detenerse. Cliff Burton salió despedido del autobús y este le cayó encima, desde la cintura hacia arriba. Así muere este bajista de la banda Metallica, Cliff Burton. ¿Sabías que nadie estaba seguro de si Burton estaba muerto en aquel momento? Pues cuando estaban levantando el autobús, este volvió a caer sobre Cliff Burton por segunda vez. Son las historias del rock, increíbles pero ciertas. ¿No lo sabías? La Esencia te cuenta esto y mucho más. Vamos a escuchar una canción de Metallica en la cual Cliff Burton hace de las suyas tocando su bajo. Hablamos de la canción Anestesia, Pulling Teeth, algo así como anestesia, sacando los dientes. Es el primer álbum de la banda Metallica, lanzada en 1983, para recordar un año más de la muerte de Cliff Burton. Y continuamos con otro famoso de este rollo del rock and roll. Hablamos de Ozzy Osbourne. ¿Por qué? Porque el 28 de septiembre de 1988 lanzan el disco No Rest for the Wicked, algo así como No hay descanso para los malvados. Este disco logró ubicarse en la posición número 13 en las listas del Billboard 200 y significó el primer álbum de estudio de Ozzy Osbourne con el guitarrista norteamericano Zakk Wylde. La canción que abre el disco, Miracle Man, el hombre milagroso, está basada en el escándalo desatado por el predicador evangelista Jimmy Swaggart al ser descubierto con una prostituta en el año 1988. Y es precisamente esta canción la que vamos a escuchar, Miracle Man, el hombre milagroso, del disco No Rest for the Wicked de Ozzy Osbourne, publicado el 28 de septiembre de 1988. Pero recuerda que antes va a sonar Metallica con Anestesia, Pulling Teeth. Así iniciamos el programa de hoy por aquí, por La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. Yeah. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. I don't know where he's been. Les adelanto que este programa está lleno de clásicos, de gente que dio en sus inicios todo el valor que tiene el rock and roll en estos días. Y aquí va el primer ejemplo. Estamos en el día 29 de septiembre de 1935. Nacía Jerry Lee Lewis, legendario pianista y cantante norteamericano, pionero del rock and roll. Es ampliamente considerado como uno de los cantantes más influyentes e importantes del rock y uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Nada más y nada menos que apodado The Killer, el asesino, por su fuerte personalidad y su puesta en escena, y tras ser considerado una seria alternativa frente a Elvis Presley, el rey del rock. Su popularidad decayó a finales de los años 50 por diversos escándalos, resurgiendo a mediados de los años 70 con varios éxitos en la música country. Y la canción que vamos a escuchar de él no es otra sino que la más conocida y la más exitosa, por cierto, de él, Great Balls of Fire, las grandes bolas de fuego. ¿Sabías tú que prácticamente el cantante fue obligado a cantar esta canción, ya que este se rehusaba a cantarla por su contenido blasfemo? Igual tuvo que grabarla por presión de la discográfica, pero se convirtió, como ya les dije, en su más grande éxito, llegando a ser número uno en los Estados Unidos y también en el Reino Unido. Great Ball of Fire de Jerry Lee Lewis. Comienzan esta parte del programa. Y al otro día, 30 de septiembre de 1934, nacía Charles Whedon Westover, más conocido como Del Shannon, aunque hay algunas historias donde dicen que fue el 30 de diciembre de 1934. Bueno, aquí en la esencia vamos a decir que nació el 30 de septiembre de 1934, cantante de rock and roll norteamericano. Colocó las listas de popularidad en el sitio número 1 su canción Runaway. El tema fue en sí novedoso, dada la inclusión, oigan esto, dentro de la canción interpretada por él, un instrumento llamado musitrón, que es prácticamente el abuelo del sintetizador. ¿Qué les parece? Se podría decir entonces que Del Shannon, con esta canción de Runaway, fue el primer cantante en la historia del rock en la cual incluye en una canción el primer sintetizador, aunque en aquellos años tenía otro nombre. Y es precisamente esta canción, Runaway, fugitiva, la que vamos a escuchar de este cantante Del Shannon, para que oigan ustedes entonces por primera vez un sintetizador en una canción de rock and roll por allá por los años 60. Ya lo sabes, Del Shannon con Runaway, pero anteriormente otro ídolo grande del rock, Jerry Lee Lewis con Great Ball of Fire. La esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Buenísima. nostalgia de los 60 en la esencia. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel the pain, wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Y en esta parte del programa ya entramos al mes de octubre. Primero de octubre del año 1990, la banda Sodom lanza el disco Better of Dead, algo así como Mejor Muerto. Es Sodom, un grupo alemán de thrash metal formado en 1981 en la ciudad de Helsinki, espero que se pronuncie así, formada por el conocido Thomas Such en el bajo y la voz, Frank Tertengen alias Agresor en las guitarras. Ellos son los fundadores de esta banda alemana, Sodom. Esta banda es influenciada por bandas de speed metal y también de hard rock y también de punk. Por ejemplo, Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, Venom, Slayer, AC/DC y Ramones. También son considerados como una pieza fundamental dentro del thrash metal alemán, al igual que sus compañeros Creator y Destruction. Y por supuesto también Tankard, quienes son provenientes de Alemania. Así que para celebrar un año más del lanzamiento de este disco, Bitter of Dead, vamos a escuchar la canción homónima, Bitter of Dead, de Sodom. Y al otro día, 2 de octubre de 1950, en Surrey, Inglaterra, nacía Michael John Cleote Crawford Rutherford, qué nombre tan largo. Menos mal que es más conocido como Mike Rutherford, guitarrista y bajista inglés, uno de los miembros fundadores de la banda Genesis, en el cual él se desempeña como guitarrista y bajista. Mike Rutherford es uno de los bajistas más prominentes de los años 70 y uno de los máximos exponentes exponentes del rock progresivo de esta década gracias a su característico estilo de tocar el bajo y su empleo de guitarras de 12 cuerdas en varias de las primeras grabaciones de esta banda Genesis. ¿Sabías que la particularidad de Mike Rutherford es tocar un instrumento de dos brazos? El primer brazo es una guitarra de 12 cuerdas y el otro brazo es un bajo. No es una guitarra de doble brazo. ¿No lo sabías? Esto también te lo cuenta solamente la gente de la esencia. Y de esta banda Genesis nos fuimos al año 1976. Allí lanzaron el disco A Trick of the Tail, algo así como un truco de la cola. El séptimo disco de esta banda inglesa, en la cual es el primero en tocar el baterista Phil Collins como vocalista principal después de la partida de Peter Gabriel. Y lógicamente tomamos la misma canción, A Trick of the Tail. ¿Sabías tú que la primera vez que Genesis realizó un video fue para esta canción? A Trick of a Tail. Entonces, para celebrar un año más de este guitarrista bajista Mike Rutherford de Genesis, vamos a escuchar la canción A Trick of the Tail de 1976, pero antes vamos a escuchar a Sodom con la canción Bitter of Dead para celebrar un año más del lanzamiento de este disco homónimo. Estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El poder de los 90 en La Esencia. Yeah. los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. Part of the life in the city of gold, he'd left and let nobody know. Gone were the towers he had known from a child, along with a dream of a life. He traveled the wide open road, the blinkered arcade, in search of another to share in his life. But nowhere, everyone looked so strange to him. They got no horns and they got no tail, they don't even know of our existence. Am I wrong to believe in the city of gold that lies in the deep distance? They cried and wept as they led him away to a cage. Beast that can talk read the sign. The creatures they pushed and they prodded his frame and questioned his story again. But soon they grew bored of their prey, the beast that can talk, more like a freak or publicity stunt. Oh, oh, oh, no, oh, oh. They got no horns and they got no tail, they don't even know of our existence. Am I wrong to believe in the city of gold that lies in the deep distance? He cried and broke down the door of the cage. My city, bright and gold, let me take you there, show you a living story. Let me show you others such as me. Why did I ever leave? They got no horns and they got no tail, distance. Am I wrong to believe in the city of gold that lies in the deep distance? He cried and wept. And so we set out with the beast and his horns and his crazy description of home. After many days' journey we came to a peak where the beast gazed abroad and cried out. We followed his gaze and we thought that maybe we saw a spire of gold. No, a trick of the eye, that's all. But the beast was gone and a voice was heard. They got no horns and they got no tail, they don't even know of our existence. Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, te invita. Preparen todos sus sentidos, porque ahora La Esencia te mostrará las canciones que siempre quisiste oír. pero realizadas por intérpretes y bandas que nunca te imaginaste. Esto es la versión de la semana. Primeramente vamos a conocer al grupo versionado. Hablamos de ABBA, un grupo sueco de música pop formado por Agneta, Björk, Benny y Annie. Tomaron las iniciales y formaron ABBA. El cuarteto se formó en Estocolmo en 1972 y logró la fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974. En el año 2001 se hizo un tributo a este grupo sueco y allí participó una banda llamada Morgana Le Fay, también suecos. Morgana Le Fay es una banda de heavy metal formada en los años 80. Se dieron a conocer como Damash, pero no fue hasta 1989 cuando pasan a llamarse Morgana Le Fay, y en 1990 publican de forma totalmente casera su primer disco. Durante la segunda etapa, que duró hasta el año 2001, alcanzaron a grabar esta versión para este compilado que se hizo en su país, Suecia. Morgana Le Fay interpretó la canción Voulez-vous. ¿Quiere usted? Es la versión de la semana aquí en La Esencia. Repito, versionando al grupo ABBA, la banda sueca Morgana Le Fay. ¿Voulez-vous? ¿Quiere usted? Otra reliquia de La Esencia. Stopping, no leaving. You master the soft of the sea. We got it. Soldados y guardianes del metal más extremo del mundo. Prepárense para recibir la gran colisión del género más extremo y brutal conocido. ¡Metal Manía! Advertencia. Subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel, a que te pelees con tus vecinos, a que te boten de tu casa, o podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. Solo apto para los más valientes. Hola, les habla Ingrid Méndez desde Maracay, Venezuela. Por acá les traigo tres excelentes bandas en las cuales han sido influencias en mi vida. Comenzamos con Iron Maiden. Es una banda británica de heavy metal fundada en 1975 por este gran bajista como lo es Steve Harvey. A continuación sonará el tema The Number of the Beast, extraído del tercer álbum de estudio publicado el 22 de marzo del año de 1982. Espero que lo disfruten. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666. Buenísima. I left alone. My mind was black. I knew the time to think. Got the memories from my mind. What did I see? In my old dreams, what? Proseguimos con esta banda perteneciente a la élite de black metal llamada Satyricon, formada en 1990, proveniente de Oslo, Noruega. El entonces vocalista Shiro, mejor conocido como Sebe, asumió el control de la banda y junto al baterista Frost se convierten en los únicos miembros oficiales desde su debut en el año de 1993. El tema a continuación, Fear for Hands, extraído de Volcano, el quinto álbum de estudio del año 2002, suena así. Para finalizar, los dejaré con Metallica, una banda de thrash metal y heavy metal estadounidense formada en 1981 en Los Ángeles. El tema a continuación es Master of Puppets, del tercer disco de estudio que fue lanzado el 3 de marzo de 1986, la cual alcanzó el puesto número 29

Relájense, dejemos atrás los problemas. Disfrutemos de las raíces más puras y cálidas del inmortal sonido del blues. Por la esencia. Y esta semana nos vamos con un blues. Una lamentable pérdida ocurrida el 29 de septiembre del año 2018. Fallecía Otis Rush. Músico de blues, cantante y guitarrista. Su estilo de guitarra distintivo presenta un sonido lento y ardiente, con calidades similares a Buddy Guy. Su sonido era conocido como el West Side Chicago Blues e influenció a muchos músicos, entre ellos a Mike Bloomfield, a Peter Green e incluso a Eric Clapton. Otis Rush era zurdo y tocaba un instrumento derecho, utilizando a veces el dedo pequeño de su mano izquierda para tocar, lo cual contribuyó a su peculiar sonido. Apuesto que esto tampoco lo sabías, solamente la esencia te lo dice. Otis Rush, de él tomamos la canción Double Trouble, doble problema. Espero que la disfruten. Doble problema, Double Trouble, de Otis Rush. Adoro el sentimiento del blues. Keep a job, laid off, I'm having double trouble. But hey, hey, yeah. They say you can make it if you try. Yeah, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep decent clothes to wear. Trouble taking me, I have no money to show. But hey, hey, to make it you got to try. Baby, there's no lie. Yes, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep these clothes to wear.

despertando recuerdos en la esencia. Estreno exclusivo por la esencia. Piratas también suenan por la esencia. Ha! let's go to the show, let's go. Woo! La Esencia les está presentando el concierto de hoy. Estamos encantados de estar en Venezuela para la primera vez. Muchas gracias. Y esta canción es para ustedes. I still love you. I still love you. Los mejores grupos en concierto suenan aquí, en La Esencia. Thank you. Esto es de nuestro archivo confidencial. No te dejes engañar, el verdadero rock está aquí, en la esencia. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger nice. Mama, life had just begun. Thank you.